Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde en punto, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien también, ¿y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Tora, tora, tora, tora. Ok. Pues ahí está el lobito, ¿no? Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Y me da la cabeza. En la orquesta ahí. Bueno, ¿de qué es el tema hoy? El tema es, ¿te afecta el abandono? ¿Te afecta? ¿Te han abandonado? ¿Te has sentido abandonada? Venus. Aquí tenemos una lobita, ¿no? Que se sienta abandonada. ¿Qué onda? Ya a ver si me suben aquí a la silla, porque yo también soy parte de este programa los jueves. Vamos a subirla. No, no me han abandonado. Respondiendo a tu pregunta, Marte. ¿Y a ti te han abandonado? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo te abandonan? Me abandono yo solo también. ¿Tú solo? ¿Cómo está eso? Pues sí, cuando te quieres abandonar, o sea, te pierdes. Así como el la esposa del viajero del tiempo, o sea, que te abandona su ropa y desaparece. Así, igual, ¿así? Igualito. Ok, pues esperemos a que sea en tu casa y no en otra, ¿no? Pues imagínate todo lo que puede pasar que no conocemos. Un viaje espiritual. Todo lo que puede pasar, que obviamente Lobo no tiene ninguna referencia. No puede saber de lo que estoy hablando. No se lo puede imaginar, que es lo peor. No. ¿Quiero imaginármelo? Tampoco se lo quiere imaginar. No quiero saber. Tampoco se lo quiere imaginar. Pues yo ya me perdí de lo que están hablando. Pero creo que ustedes están entendiendo. Así que voy a tener que escuchar después el programa. ¿Ah? A ver, el Lobo está haciendo el ruido de que se la está tronando. ¿Entiendes esa parte o no? Entonces bueno, es un viaje espiritual. Es un viaje extra curricular. Se va a otros planetas, Marte. Se va con los marcianos o marcianas. Bueno, vamos a seguir con el... Espérate, y el Lobo no respondió. Pues ya ¿te dijo, han no, abandonado? No le han abandonado. Pues cuando estaba en la primaria, nunca me recogían de la escuela y... Entonces, tiene un trauma el Lobo, ¿no? Sí, me dejaban abandonado a cada rato. De ahí salió la canción, abandonado. O sea, veían a Lobito siempre ahí esperando que llegaban, pero nunca llegaban. Dije, se me ocurre, a ver qué canción voy a cantar. Pues el abandonado. O sea, lo de Lobo es así de historias que se iba caminando con una máquina de escribir. Yeah. O sea, historias que que realmente que son no cree aquí, que son muy tristes realmente. Y que después lo tenían que ir a buscar paso a paso por la... Pero bueno, eso te ayudó a tener buenos hábitos. Ahora te gusta, pues, también caminar, ¿no? Cargar, no, no es de que me guste. Tomar el tras. Me toca. No, pues se autocastiga el solo. ¿No? Pero bueno. Ahora sí, para sentirme abandonado un ratito. Pues así pasa, ¿no? Yep. Y cuando sucede, pues es gacho. ¿Así sucede cuando pasa o así pasa cuando sucede? Así pasa cuando sucede. Ok. Bueno, pues es el tema del día. ¿Te afecta el abandono? Habrá gente que realmente diga, no, no me afecta. Me ha abandonado mi pareja, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y no me afecta. ¿Conocen a alguien ustedes que realmente...? Sí, los budistas. Los budistas. Bueno, ya eso es otro nivel. Es desprenderse de todo. Pero en el nivel acá en el que estamos medio desubicados. No creo que haya gente que le guste que lo abandone. Y se pone triste luego, ¿por qué? ¿De qué se acuerda? Ay, le hagas... Déjame ponerle más feliz. Ni le muevas. Bueno, pues no le movemos la cola al lobo, ¿no? Ni a la loba que está aquí. Pero bueno, hay unas pautas de cómo uno puede, pues, descubrir si se siente abandonado y tal vez ni cuenta se habían dado, ¿no? Realmente, pues, el estado de abandono es un estado emocional que obviamente genera malestar. Y no todos los sentimientos, pues, se corresponden con la realidad de los hechos. Algunas personas llegan a presentar sentimientos que pues, nada más es correspondiente a la percepción de lo que están viendo, ¿no? Y eso no lo hace la realidad. Pero, a pesar de que no sea la realidad, ellos se crean motivos de decir, esta persona me abandonó, cuando no sabe realmente por qué la persona desapareció, ¿no? Tal vez de su vida o del momento en el que estaba con ella o con él. Y es curioso, pero así lo hacemos en todo momento, ¿no? Estamos percibiendo cosas y ya lo estamos analizando y ya creemos que pues esa es la realidad, cuando no es la verdad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este estado psicológico del sentimiento de abandono? Consiste en un estado anímico en el cual la persona demuestra estados, por ejemplo, de angustia y se expresan mediante la sensación de que no le importamos a nadie o que vamos a ser abandonados, ¿no? Tal vez en alguna plática con un amigo, con un familiar, te cuenta algo muy, muy íntimo y de repente sale a relucir eso, ¿no? De que, oye, yo fui abandonado por mis padres o por mi familia o por mi pareja y por eso soy así, ¿no? O sea, después de todo, tal vez una bola de problemas que tenga la persona, después sale a reducir esa parte, ¿no? Y dice uno, ah, pues con razón te entiendo porque eres así, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, hay veces en que los traumas de la infancia pues salen a relucir en muchas y variadas formas. Por eso tenemos todo tipo de ser humano bajo el sol. O sea, tenemos básicamente gente como lobo. El lobo está traumado. Es parte de esa gama variada de seres humanos. Pero bueno, o sea, obviamente que sí, la gente más ajustada es la gente que no tuvo ese tipo de abandono, que no sintió. Porque muchas veces, pues también es que los niños o las niñas sientan que los abandonaron, no tanto que los hayan abandonado, porque hay veces en que pues la percepción no es la realidad, ¿no? Yo creo que depende cómo tú manejes la situación, porque hay personas de que pues siempre han, o muchas veces han tenido que depender de ellas mismas, y eso los hace crecer y no depender de otras personas. Entonces, cuando hay problemas serios, pues algunas veces salen adelante por eso de que han tenido que luchar para salir de esos problemas, ¿no? Bueno, bueno, y bueno, también hay muchos pensamientos intrusivos, ¿no? Esos pensamientos que se apoderan de tu mente cuando tal vez estás solo o vas en camino a algún lugar, puede ser al trabajo, a la escuela, donde sea, y de repente se te vienen unas ideas y se te vienen constantes, ¿no? De decir, me abandonaron, nadie quiere estar conmigo, mis amigos no me llaman, soy indiferente a los demás, no tengo nada que ofrecerle a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal vez uno no se da cuenta de ese tipo de pensamientos, de cómo uno pues está afectando, y llega un momento en que pues cae la depresión, viene la ansiedad, viene la soledad, viene la tristeza, y dicen, ay, hoy me siento... Y entonces pues ya vienen muchos otros problemas, y es ahí cuando ya la profecía pues se autocumple, ¿no? Entonces es muy... Ya temprano, ¿eh? ¿Viste? Ya 500 puntos, ya entrada. De entrada nada más. Es de que estábamos hablando de eso en el carro, eso mismo. Ay, no manches. Sí. Ay, no manches. Es que tengo una conexión directa acá con... A ver, ¿qué está pensando Lobo para sacar un tema, ¿no? Sí, exacto. A ver, ¿con qué le damos? Pero a lo más chistoso es de que no era de mí, de lo que yo estoy pasando, sino de lo que... Sino estábamos hablando de un cantante que se suicidó. Y estamos pensando, ¿pero por qué se suicidó? Y esto es parte de lo de que llega a pasar con mucha gente, de que no siente el amor, de que siente que no se siente que la gente conectado. Exactamente. Sí, y bueno, también, bueno, eso también es nuestra perspectiva, ¿no? Lo que podemos ver, o sea, la puntita del iceberg. Queremos conocer toda la historia de alguien, y realmente cuando una persona está pasando por una depresión es porque ya lleva mucho tiempo, ¿no? Con pensamientos que tal vez no los puede controlar. De hecho, por eso mucha gente va a terapia, va con psicólogos, va con especialistas, porque no pueden simplemente ellos autoayudarse, ¿no? No pueden salir de ese círculo de pensamientos que obviamente hieren, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa decir, ay, ya no puedo con esta cabeza, o sea, estoy muy enojado, estoy muy enojada, y por más de que quieres pues estar tranquilo o tranquila, pues no puedes, porque hay tantos pensamientos intrusivos, ¿no? Para eso pues hay muchas recomendaciones, que hagas un poco de meditación, hagas ejercicio, hagas alguna actividad, pintes, qué sé yo, o acudir a un especialista si realmente pues vas a necesitar ayuda. Pero es muy importante que reconozcamos con respecto a este tema, de que si nos sentimos abandonados es porque traemos muchas cosas en nuestra mente, las cuales pues las empezamos a analizar, y las analizamos como algo malo que nos está sucediendo, ¿no? No es algo de que, ah, me están pasando cosas muy bonitas, muy padres, muy, muy alegres. No, obviamente es todo lo opuesto. Empezamos a recolectar, como quien dice, la basura, y nos las empezamos a echar, ¿no? Y nos las empezamos a creer, nos las empezamos a repetir una y otra vez. Y así como uno dice, pues hago una limpieza de mi cuarto porque ya no quiero ver el mugrero, pues así debemos hacer también con nuestros pensamientos. Y algo muy importante es de que hay veces de que nada más nos concentramos en las cosas negativas y no nos ponemos a ver las cosas positivas. Entonces, como que si nuestra mente nada más está pensando en eso, no ayuda para en realidad sacarle una solución a esos problemas, ¿no? Así, porque algunas veces de que el hecho de que tienes, supongamos, problemas en la casa, pero te va muy bien en el trabajo, tienes buenos amigos y todo eso, tal vez tienes que en realidad pensar de que no todo es malo, no todo es negativo, no todo es perfecto. Entonces, disfruta lo bueno y trata de resolver los problemas. Así, no pienses de que todo es negativo, sino que piensa de que disfruta lo positivo, ¿no? Así ¿y si es. Tienes solución? ¿para qué te preocupas? ¿Y si no tienes celosía? Pues ¿para qué te preocupas? Ya saben, ahí está el consejo muy sabio y bien pensado de Lobo. Y bueno, sí, también, bueno. ¿Qué es lo que tú piensas, Marte, que ha de pasar con la gente que de repente se queda sola? Y es una, como que un ciclo, ¿no? Algo constante que les pasa, o que les sucede. Pues parece ser que la gente que es más insegura tiene esa tendencia a autosabotearse. ¿Por qué? Porque piensa que algo va a pasar porque es un patrón que ya le ha pasado, porque simplemente es lo que está en su mente desde el principio, que piensa que puede suceder y al final llega a suceder. ¿Por qué? Porque pues esos pensamientos se van buscando dónde asentarse con más claridad y decir, ¿ves? Yo tenía razón. O sea, sabía que iba a pasar, entonces, o sea, pasó. Lo provocó. Lo provoca por esa necesidad de aferrarse al objeto querido, ¿no? O sea, generalmente a los que les va más tranquilo o mejor en el amor son la gente que no están tan aferradas a sus relaciones, simplemente viven, ¿no? Sí, y aparte, pues tampoco... tienen miedo a amar, ¿no? Mucha gente que fue herida por una pareja, emocionalmente o físicamente hablando, pues no se abren ya por completo al amor, ¿no? Yo creo que hemos escuchado muchas veces historias de famosos o no famosos que dicen, no, yo ya no me voy a enamorar, o sea, voy a estar con ciertas personas, pero no me voy a enamorar. Entonces, hacen que la otra gente que se enamora de ellos, pues... de repente se empiezan a alejar por las mismas actitudes que empieza a generar la persona, así como, no me quiero enamorar y voy a ser, pues, mala onda, ¿no? Exactamente, entonces, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos más con lo mejor de este tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Yeah. Te vi bailando lindo. Te voy controlando el aire. La marita fuerte en la esquina. Tu DJ pa' la bocina. Si todo llega por el ritmo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde con 21 minutos y regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos teniendo un problemita ahí con el streaming, así que si se cae y ya no nos escuchen, vuelven a dar refresh y refresh, actualizar para que pues nos vuelvan a escuchar, ¿ok? Así ok. Que... Y bueno, continuando con este tema, que yo creo que pues se han de sentir identificados, ¿no? Cuando se sienten abandonados. La pregunta es, ¿te afecta el abandono? Y bueno, lo que vamos a hablar ahorita es ¿de qué vamos a hablar? Pues de cabrón que se sienten abandonados. ¿Cómo se manifiesta? Exactamente, ¿no? Y la primera que se manifiesta, la forma en cómo se manifiesta el abandono son por conductas basadas en la dependencia. Las personas que temen quedar abandonadas, por lo general, obviamente, suelen demostrar conductas de dependencia ante el contacto social. A veces incluso con las personas más cercanas a ellas, y esto hace que esas personas pues adopten un rol de subordinación ante los demás. Son personas que dependen mucho pues de lo social, ¿no? De que yo tenga amigos, que tenga amigas, de que me frecuenten, que me llamen, que les llame. O de la misma pareja. No, aunque llegues en esas relaciones a ser el subpar, ¿no? O sea, básicamente a dejar que sea más importante esa relación que lo que tú quieres. Ajá. Todo lo que estás diciendo es de que deje de poner todas las fotos en mi Facebook para que la gente se vea qué hago, ¿no? Que dejes de poner. Que no mejor me... pégale primero al clavo allá. Porque creo que no estamos hablando de ti. No, lo que estoy diciendo es de que la gente que se que está muy dependiente a poner de que la gente le diga, "Ay, qué bonita foto." Y que sí, ay, podría no. ser también otra característica. Exactamente, ¿no? Cuando uno depende del afecto de los demás. El principal afecto que debe de tener uno, pues es el propio, ¿no? Si no te amas tú, si no te quieres, si no te apoyas, si no te mimas, entonces, o sea, vas por la vida buscando ese apoyo, ese amor, ese afecto, ese cariño en algo más o en alguien más. Hay gente que está sola y el afecto lo busca con las cosas materiales, con un buen trabajo o con X y Y, ¿no? Y cuando también pierde esas partes, uy, pues también sienten que han sido abandonados por la vida, ¿no? Sí. O sea, hay muchas maneras de cómo se manifiesta el abandono. No, no solamente es exclusivo de personas, ¿no? De sentirte en compañía y de repente ya no tengo esa compañía, ya no tengo a las personas que me quieren o que me miman. Y se me hace alguna vez triste de que hay personas que pierden un hijo y todavía tienen el resto de la familia, de que están ahí para apoyar y todo eso, pero como que se aislaban por el hecho de que perdieron el hijo, en vez de decir, ¿sabes qué? Pasó. La solución está de que pues tienes que salir adelante, tienes que vivir el resto de tu vida. Es difícil, pero no te puedes estar atorando en unas situaciones, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿cuál es la segunda forma de que este pues síndrome, o como quieras decirlo, se manifiesta? El siguiente es el aplanamiento afectivo. Es una forma de cómo se manifiesta el sentimiento de abandono. Entonces, a pesar de ser solamente en apariencia, cuando el sujeto pues tiene la idea constante de que las personas de su entorno no le atribuyen ningún valor, comienza un patrón de comportamiento que se basa en el aplanamiento afectivo y el bajo estado de ánimo. Es más parecido a lo que dijo el lobo, ¿no? Cuando no tiene ese... ¿cómo le podemos decir? ¡Piénsele! En lugar de hacer el sonido. Esa chispa. Sí, o esa retribución, ¿no? De afecto. Ese interés de los demás. Ándale. Exactamente. Entonces empiezan a volverse personas más grises, ¿no? Sí, y tienen ese patrón, ¿no? De que están pensando constantemente, tienen esas ideas de que necesito que la gente, pues, me necesite, o que la gente me busque, o que la gente me diga qué bien te ves, o te necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Otra manera son esas ideas casi delirantes, ¿no? Este tipo de ideas pues tienen su origen en los pensamientos irracionales que la persona se encarga de alimentar. Ustedes se preguntarán, ¿cómo qué? Por ejemplo, si pienso que eventualmente mi pareja va a terminar la relación conmigo, comienzo también pues a darle forma a este escenario, ¿no? Empiezo a imaginarme cosas. E imagino cómo va a suceder y la empiezo a estructurar de manera muy detallada. Inclusive, o sea, empiezas a crearte escenarios de que ni existen, ¿no? Tal vez tu pareja ni siquiera sale y dices, ah, pues no sale, pero tal vez se chatea con alguien, ¿no? O cuando sale el trabajo, tal vez se escapa por ahí con alguien, ¿no? Sí. Y bueno, empieza a crear toda una historia que pues la deberían de plasmar y venderla, ¿no? Como sí. Novela. No. Llega a pasar. O inclusive, ¿no? Hasta he escuchado cosas tan absurdas de que porque cantas una canción y ya uno piensa que estás pensando en alguien más, ¿no? Yeah. Y dices tú, ¿cómo hay? Y la mayoría son mujeres, ¿no? Que piensan eso. Y dices tú, una persona que le gusta la música y que le gusta estar escuchando, o sea, pues no pensaría eso. Pero una persona que realmente se ha maquillado tantas ideas en su cabeza, pues piensa que hasta las canciones son dedicadas a alguien. A mí me pasó una vez de que, ¿cómo se llama? Estaba con una novia. Ajá. Y las cosas no iban muy bien y salió la canción de Mariposa Traicionera. Ajá. Y pues ahí la empecé a cantar y nada más volteo a ver a mi novia y estaba como toda enojada, como diciendo, ¿cómo es posible de que me llame? Y hace como que nada que ver. Es como si nosotros haciendo el programa y nuestras parejas nos dijeran, oye, ¿de qué estás hablando? Sí, ¿no? Pues, deja de hablar de eso. Creo que le llegó. Me aturdió, sí. Dije, ¿De qué dejó de hablar o qué? Sí, creo que sí. ¿No? Otra, pégale, por favor. Pégale a la pared. Oye, yo creo que ese va a ser el jingo del lobo, ¿no? Yo creo. Pégale a la pared. Vamos a agarrar esa parte de la canción para cada vez que le llegue, pégale a la pared. Ya va por el bingo, hoy... Va por el bingo. Ya, ya va la línea. Va la línea. Va por el premio mayor, ¿no? Sí, quien quisiera, ¿no? Ya quisiera uno ganarse el premio mayor y acá el lobo le está tirando a todas. O más bien le estamos atirando. Ahora que ya les dije de las ideas delirantes, ¿no? Otro puntito es el pensamiento exagerado. Híjole. Otra de las maneras más frecuentes de demostrar el temor a ser abandonado, pues es llevar las creencias a los extremos y de forma pues muy exagerada. El sujeto que experimenta sentimientos de abandono, o la sujeta, piensa que cuando la otra persona no le demuestra constantemente que siente afecto hacia él o hacia ella, es porque no lo quiere en absoluto, ¿no? Es así de que, oye... pues tienes que hacer esto por mí, tienes que pues demostrarme que me amas, que me quieres, con palabras, con hechos, con serenatas, con comida, qué sé yo, ¿no? Hay gente que, o sea, recuerda alguna experiencia que tuvieron y la tratan a fuerza de, bueno, de traer. Que pasaron en el pasado y que ya no están viviendo y que a fuerza la tratan de apostársela al presente y a la persona con la que están, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que no tenga nada que ver esa persona, de repente salen a flote situaciones que traías atoradas de antes, y es por eso que muchos terapistas dicen que cuando tú hablas de tu pareja estás realmente hablando de lo que tú eres y tú sientes, no tanto realmente de la pareja. Oye, ahorita que dices eso, yo creo que en ese sentido, en el pensamiento exagerado, como que tal vez incluye a todas, ¿no? Las anteriores, ¿no? Pues como puede que ser. Es una mezcla de... Sobre todo cuando la persona realmente piensa que hay un abandono hacia su persona. No puede ser ni siquiera en el presente, puede ser de un sistema, puede ser que le falló algo en el trabajo, puede ser... una situación constante que se nota con todas las mujeres o con la mayoría de las mujeres con las que está, y de repente revienta y uno piensa, pero si estaba bien, ¿no? O sea, ¿por qué esta forma de reaccionar cuando no está pasando nada como para que reaccione así? Sí, y de hecho hay muchos memes, ¿no? Que tal vez voy a sonar un poco... ¿Cómo se dice? Antifeminista. Ok, antifeminista. Porque hay memes que hablan, que dicen, cuidado con una mujer, si te peleas con tu pareja o con tu novia, dice, porque la mujer te puede traer una lista, se acuerda de lo que hace no sé cuántos años y te lo trae y no se lo olvida, ¿no? Yep. Por eso es que somos multitasking. Pero es ahí cierto, o sea, una así. Un de repente es exactamente así. Estás manejando y estás viendo el archivo. No. Bueno, eso también como que es un signo de inmadurez. No sé si en los hombres sea muy común. Creo que sí es más común en nosotras las mujeres, pero eso es más cuando somos inmaduras, ¿no? Cuando traes ganas de que te mimen y como no sabes cómo quieres que te mimen, pues sacas a estas historias y la persona obviamente no te va a captar el mensaje, tu pareja, y va a tratar de solucionar esa bronca de hace tiempo y lo único que querías es que te mimara, ¿no? Así como que suena ilógico. Es como el Franco Escamilla, ¿no? De que, cuenta. Pero lo difícil es de que hay personas de las que no se dan cuenta de que lo hacen, así de que... Sí, sí, no sabes. Hay unas que sí. ¿Le vas a pegar primero a la pared? No. Porque ya está sonando. Que, ¿sí? No. Suena a que ya le pasó. La única que no le va a sonar a la pared y es la única que a mí me hace sentido, que como que le hizo sentido. Y a Marta también, ¿no? ¿Qué pasó con las hamburguesas? No, pues que decía Franco Escamilla que realmente pasan por enfrente de un lugar y él va manejando y que perdone su forma tan unilateral de hacer las cosas, pero generalmente cuando él maneja va viendo hacia enfrente. Entonces que la mujer le empieza a decir, oye, hace un poquito de hambre, ¿no? Cuando y en ese momento iban pasando al lado de un lugar de hamburguesas. Ajá. Y obviamente el chavo no hizo caso porque pues raramente, como todo conductor precavido, va viendo hacia enfrente. Entonces no supo en qué momento se enojó la mujer, que esperaba escuchar. Oye, sí, ¿verdad? Las hamburguesas. Oye, si hace un poco de hambre, ¿tú tienes un poco de hambre? ¿Te gustaría ir a comer a esas hamburguesas? Y dice, oh, aquí hay un restaurante de hamburguesas. ¿Te ha pasado, Venus? Porque se me hace que eso está hablando más hacia ti. Me ha pasado. O sea, como que... Pues sí, la verdad es que en ese sentido, sí, muchas veces, ¿no? Entonces aquí ya captan el mensaje, pero rápido. Ahí empiezan a ver nuestro estacionar, güey. Para ver qué chingas es lo que estoy perdiendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Si es en el freeway, pues ya ni modo, ¿no? Pero tienes que pensar, ok, en esta salida, ¿qué es lo que hay allá abajo? Últimamente. Empieza. Últimamente no. Restaurantes cerca de mí. Últimamente no pasa tan seguido porque cuidamos más la alimentación, ¿cierto, Marte? Pero antes sí, cada día. Oye, como que un postrecito, ¿no? O sea, como que se antoja con el clima cuando al lado está ahí un bakery, ¿no? Ándale. Pero pues sí, hay que cuidarse también la alimentación. Entonces, hay un buen punto para mí, ¿no? Esos eran, pues, algunos de los... de los sentimientos de abandono que se manifiestan en las personas, en nosotros las personas. Otro más es repetir los patrones de conducta, generalmente los negativos, ¿no? Eso es cierto, y eso viene muchas veces desde la infancia, ¿no? Ese sentimiento de abandono es motivado por el hecho de no haber recibido una crianza afectiva durante las etapas tempranas del desarrollo infantil. De hecho, hoy estaba pensando eso, ¿no? De repente estaba viendo algo en la televisión, una nota, no recuerdo qué, y eso me hizo sentido, ¿no? De repente empecé a pensar en ciertas personas y dije, oye, es cierto. Muchas de las cosas que uno vive en la infancia pues te afectan en la etapa adulta, ya hemos escuchado muchas veces eso, ¿no? Pero por lo general es verdad, ¿no? Cuando un niño es abandonado por sus padres, por la madre o por el padre, obviamente en la etapa adulta tiene más necesidad de afecto, ¿no? En comparación de cuando fuiste criado por tus papás, o por tu papá o por tu mamá nada más, pero te dieron todo el cariño y todo el afecto que uno necesitaba, ¿no? De niño. Entonces, creces en tu vida confiando y pues no teniendo este miedo de que te vayan a dejar, ¿cierto? Exacto. Y entonces, la gente, por lo general, la que no convivió con uno de sus padres y se quedó con ese sentimiento de que sus padres lo abandonaron, porque es muy diferente, ¿no? De que hay niños de que tal vez fueron criados por sus abuelos, sí, y ni por sus padres, y se sintieron completos y no vivieron con resentimientos de sus padres jamás, a pesar de que los hayan abandonado o hayan pasado lo que haya pasado, y les dan todo el amor a sus hijos y a su pareja y nunca tuvieron ese sentimiento tan fuerte, tan doloroso. Y bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Están escuchando tu programa Venus versus Marte. Estuve en cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y

porque tienes miedo de que llegues a perder esa conexión? Bueno, o sea, se demuestra de esta forma, o sea, la persona que tiene el temor al abandono, pues, tiene actitudes de sumisión, sobre todo cuando se encuentra acompañado de un apego afectivo intenso por otra persona. Entonces, el sujeto es capaz de desplazar sus propias necesidades con la intención de mantener la compañía deseada por esa persona. ¿En español? O sea, dejas tus necesidades básicas, por ejemplo, comer, dormir, hacer lo que quieres, por satisfacer la necesidad, o sea, de estar no, con otra no gente. No opina porque no quiere, o sea, perder. Vas a donde la gente te dice que vayan. Haces lo que la otra gente quiere y tú, o sea, mandilón. No, si tú tienes ganas de comer algo no, diferente sí. a lo que la otra persona te invita y no te gusta, es más, ni comes carne, por ejemplo, y vas y comes carne por agradar para que no te excluyan, esa es una forma de degradación, ¿no? Bueno, o sea, hay unos que sí van a través de un proceso de degradación que se va empeorando, ¿no? Sí. A eso se refieren con degradación, que tú empiezas pensando que son amigos o que son pareja. Ajá. Y cada vez te trata peor y peor y tú, sin embargo, ahí estás, ahí como perrito faldero. O perrita faldera. Ay, sí, dame más de lo que no mereces, pero sin embargo piensas, hey, yo soy el que quiero estar en esta relación, pues... Hago vamos sacrificio. A aguantar, vamos a aguantar. El séptimo comportamiento en el que se observa el abandono es con el comportamiento obsesivo. ¡Sas! Y esto tiene que ver con la gente que acosa, por ejemplo, a los demás, a la gente que les tiene amor o les tiene algún tipo de afecto o simplemente son fanáticos de esa persona. O es el típico y de repente ese de te llaman así como que, oye güey, ves a ese güey afuera, ese güey estuvo ahí toda la noche, o sabes qué, este güey me lo encuentro en todos lados, o sea, hay algo raro ahí, ¿no? Hay uno de que es típico de que de repente estás con los amigos jugando dominós y te quedas, oye, te dejó finalmente salir tu mujer de la casa, es la, ella me quiere y todo eso, y cada dos minutos, y ese no ella, ¿verdad? Sí, ese que quería ver si había perdido las llaves, y como que te quedas, güey. Sí, la verdad eso es muy molesto. Está dentro de la casa. Págalo otra vez, por favor. Eso sí es muy molesto. Yo creo que uno hay que darle tiempo, ¿no? A quien sea. ¡Venga! Puede ser el hombre o la mujer, ¿no? Cualquiera de los dos que se complementa. El hombre a la mujer, mujer y la mujer al hombre, y viceversa. Y la niña al niño. Pero sí, la verdad es que muy molesto. Si sale tu pareja, tu novio, quien sea, o sea, no le estés ahí molestando, ¿no? Deja que se divierta. Ya tendrás tiempo para ti con él o con ella, ¿no? Sí, este tipo de personas que tienen este comportamiento, pues también hacen los típicos amarres y van con el brujo, la bruja, y les piden que por favor les den el amor o que les den la respuesta de cómo mantenerlos, o sea, ya sabes, sufren. En otras palabras, piensan que el abandono se puede solucionar de una forma mágica. La única manera de dejarse de sentir abandonado es cambiar ese tipo, esos patrones de pensamientos que tienes en tu mente, que tenemos, que los alimentamos, así como si tuvieras una gallinita en tu casa y le estás dando alimento para que engorde, así te estás engordando con esos pensamientos, te estás autodestruyendo en pocas palabras. Entonces es el momento ideal para vaciar y decir, ¿sabes qué? Esto no me sirve, no me funciona, no lo necesito. Decir, para una dieta de TAM muy buena, dejan de comer. También háganla. No, pero es en serio, ¿no? Esos pensamientos son los que realmente nos van a afectar y los que nos hacen sentir abandonados. Nadie está abandonado, puesto que estás en un mundo que hay miles de millones de habitantes. Entonces, no estás solo. Es nada más el sentimiento y el pensamiento que tienes de soledad, ¿no? te tienes a ti y tienes miles de pensamientos que son las personas que tienes en tu vida, ¿no? Como decía hoy en la mañana, o sea, si piensas en algún ser querido, piensa en tu mamá ahorita, piensa en tu papá, piensa en tu hermano, y tú los estás sintiendo como que son personas, pero no, son tus pensamientos. Bueno, y pues hablamos también ahorita sobre la necesidad de tener compasión con nosotros mismos, de querernos, porque pues tú eres el primero que te tienes que mostrar afecto, ¿no? Sobre todo la compasión la puedes dar y no disminuye, no es algo como todo lo demás que es de una cantidad limitada. Esto es, mientras más das, más recibes, más hay. Entonces la compasión la puedes dar a todos y no faltarte nadie, ¿no? Es obviamente contigo en la lista. Y pues también hay ciertos patrones que muestran que cuando una persona es asertiva, o sea, que tiene una personalidad que va y pues hace que las cosas sucedan a su favor, es porque tiene una autoestima alta, ¿no? Porque generalmente la gente que no tiene la autoestima no harían este tipo de, pues no sé, de movimientos hacia lo que quieren, sino al contrario, estarían controlando, tratando de no perder lo que tienen, ¿no? Entonces tú, puedes decirnos algo más sobre esto, esta relación entre la asertividad y la autoestima. Pues nada más, o sea, de alguna forma recuerdas haber estado en una relación en la que fuiste muy asertiva con esa persona porque realmente te sentías bien tú y por eso, pues, o sea, no sentías que te faltara nada, o sea, tú podías llevar las riendas de esa relación, vamos a decir. Siempre he estado como que a la par, o sea, nunca he sido nunca he sido muy demandante ni he sentido que hayan sido conmigo demandante. Entonces, pues no podría dar una experiencia propia. ¿Y tú, Marte? Yo sí soy una personalidad de tipo A, entonces obviamente siento por naturaleza. O simplemente porque me gusta ser así, siento el impulso de ser asertivo, ¿no? Por lo menos para no hacer lo que la experiencia me ha llamado a que cuando no muestras asertividad, se vienen otros tipos de actitudes que se desarrollan a través de amistades o de lo que sea. Pero entonces prefiero demostrar mi autoestima de esa forma, a que después me esté preguntando unas preguntas que no vienen al caso, ¿no? O sea, preguntas sobre mi valor o sobre, no sé, mis relaciones y cómo afecta eso a mi valoración de mí mismo. Entonces prefiero ser más asertivo. Ok. ¿Y tú, Lobo? Yo soy sub y baja. De repente me siento... O sea, se suben unas viejas, bajan otras. Yeah. Así es tu cama. ¿Sí? Bueno, entonces pues ya vimos todo lo de este maravilloso tema. Y pues nos hemos llegado al final del programa. ¿Algo que quieras? ¿Agregar? Bueno, vamos a terminar el programa antes de tiempo. Ya sabemos que tenemos que salir corriendo ahorita, pero pues nada, o sea, que no se sientan solos, no están solos, y si necesitan ayuda, pues inclusive nos pueden enviar un mensaje, con mucho gusto les podemos responder vía inbox o a través de la página de la radio www.sexylovradio.com y pues que también piensen en ustedes, piensen en el amor que pues está para ustedes y que pueden otorgar, y cuando dan amor no se limitan, no se quedan con menos, al contrario, se expande, crece, el amor es ilimitado, por ende no hay por qué sentirse abandonado, ¿no? Aunque tú sientas que nada más estás tú solo en tu casa o donde sea que estés viviendo, no estás solo. Tu mente te podrá decir que sí estás solo, pero también tu mente te puede decir que lo tienes a todos y los tienes en tu corazón y en tu mente. Y te tienes a ti. Sí, ahí llega a pasar de que hay gente que trabaja fuera del país y deja a su familia para por el trabajo, y eso es muy difícil porque en sí tu mente siempre está con tu familia, entonces se siente uno solo, pero la gente que está a tu alrededor siempre puede, yo creo que hay mucha gente que siempre está ahí apoyándote, ¿no? Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el programa y que podamos contar con su presencia de nuevo el próximo jueves a las 7 de la noche. Entonces, los vemos ahí y espero que también veamos a Lobo y que recibamos sus preguntas o sus temas que quieran que tomamos. Que recibamos el mes de marzo con muchos saludos. Exactamente. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.